Luis Mariano Álava, portavoz del grupo Bildu, de la coalición Bildu en Amurrio, al que saludamos. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. Ayer dieron rueda de prensa y hicieron una crítica bastante profunda al modelo de gestión que se está llevando en Amurrio. Pues sí, y han pasado 8 meses y nos habíamos tomado un tiempo para ver si a lo largo de estos meses el nuevo equipo de gobierno da un margen de confianza a que fuera desarrollando una serie de iniciativas, familiarizándose con la institución. En fin, no querer hacer excesiva presión para no entorpecer la puesta en marcha del plan de gobierno que tuvieran establecido, pero después de pasados estos 8 meses, como vemos que la actividad municipal se va ralentizando día a día, pues creemos que ha habido margen de tiempo suficiente como para empezar a denunciar o hacer una crítica para ver si la situación mejora. Según ustedes, no se ha puesto en marcha ni una sola iniciativa. Pues nosotros creemos que no, que lo único que se viene haciendo pues es agotar todas las cuestiones que venían heredadas de la anterior legislatura, y a medida que estas iniciativas se van concluyendo, se van resolviendo, pues está un poco parando la máquina institucional y simplemente pues parece que lo único que se ha ocurrido, la única iniciativa novedosa con la que nos hemos encontrado, es la de la contratación de un par de especialistas para precisamente diseñar, uno, un plan de gobierno, de gobernabilidad, que, como denunciamos en la nota, ni está consensuado ni discutido ni si su conveniencia está reflexionada con el resto de los equipos, de los restos de los grupos de la oposición, para ver si esa presencia es necesaria, precisamente para diseñar un plan de gobierno, que es lo que entendemos que tendría que haber hecho el equipo, o como tenemos planteado, por lo menos nosotros como grupo, cuando nos presentamos a las elecciones. Y otro especialista para diseñar un plan de participación para poner en marcha la revisión del planeamiento, ¿no? Esta segunda contratación de este especialista, que, como decimos ahí, podía suponer la friolera de 50.000 euros, pues hemos conseguido pararlo vía una enmienda de nuestro grupo a los presupuestos de este año, del 2012, pero la otra contratación, como era de una cantidad en torno a los 18.000 euros, pues no hemos podido pararla porque se ha hecho a dedo, ¿no?, por tratarse de un contrato menor. En fin, son las dos únicas iniciativas que ahora ha fechado y podemos decir que ha tomado el ayuntamiento, el equipo de gobierno, en estos 8 meses de andadura. También dicen ustedes que en su nota que habla sobre las comisiones y la Junta de Gobierno local, ¿no?, que dicen pues bueno que al fin y al cabo es el PNV el que se reserva todas las posibilidades cuando no tiene la mayoría, no tiene mayoría pero simple, ¿no? Hombre, esto yo creo que no hace falta ser analista político para entenderlo, ¿no? Estamos ahora mismo en los concejales que estamos, que número igualamos Bildu al Partido Nacionalista Vasco, hay dos concejales del Partido Popular y un concejal del Partido Socialista de Euskadi. Con ese equilibrio de fuerzas es imposible actuar como si se tuviera mayoría absoluta si no hubiera un acuerdo, un pacto con algún otro grupo de la oposición. ¿Ustedes que hay pacto con el PP? Pues no estará seguramente firmado en ningún documento, pero ¿cómo puede permitir un grupo de la oposición que cuando en el pleno de constitución del ayuntamiento, cuando se habla de qué competencias se delegan a según qué órganos de gobierno, pues permitan que todas las competencias pasen a la comisión de gobierno y luego, al mismo tiempo, permiten que en la comisión de gobierno el equipo de gobierno tenga una mayoría absoluta. O sea, es que el 100% de lo que pase por la comisión de gobierno, o sea, el 99% de los asuntos que pasan por la comisión de gobierno, porque solo van al pleno los que de manera obligatoria tienen que pasar por el pleno, que son cuatro, o sea, todos los demás pasan por la comisión de gobierno y en la comisión de gobierno la oposición permite que el Partido Nacionalista, en este caso, tenga mayoría absoluta. O sea, que el 100% de los asuntos que pasen a ese órgano de decisión vayan a prosperar, porque es imposible que no prosperen, porque las propuestas las hace el equipo de gobierno y como tienen mayoría absoluta, y eso lo ha permitido la oposición. ¿Cómo va a permitir la oposición eso si no hay algún acuerdo o si no hay alguna contraprestación, ¿no?, para permitir eso? Nosotros, desde luego, no lo hemos permitido. De hecho, votamos en contra siempre que se ha planteado esta cuestión. Pero algunos han votado a favor. A partir de ahí, que cada uno haga las conclusiones. Ustedes dicen que que las consecuencias de todo esto es un funcionamiento artificial y viciado, y que es evidente en el funcionamiento de los órganos municipales, y que tienen que pasar por pleno alguna de los asuntos que se discuten, ¿no?, porque no hay mayorías. Hombre, entendemos que debería de ser así. Nosotros así lo planteábamos y pensamos que eso iba a permitir que ese discurso que se ha mantenido durante la campaña electoral, ¿no?, cuando se hablaba de transparencia, de participación, además incluso hay una comisión que se llama de innovación democrática, que curiosamente en 8 meses no se ha reunido nunca. Entonces, ¿qué mejor espacio de debate que ese donde pueden participar no solo los grupos, los 17 concejales, sino pues cualquier asociación, cualquier grupo, cualquier vecino que en el orden del día encuentre algún asunto que le pueda interesar escuchar el debate que se produce sobre esa cuestión, o incluso participar en la medida de lo posible, pues someterlo a ese foro, ¿no?, para dar esa posibilidad. Pues eso tampoco se ha restringido toda la posibilidad, ¿no? Se llevan los asuntos a tratar, la mayoría de ellos tampoco pasan por comisión informativa, donde cabe la posibilidad, además de que estén los técnicos que más puedan saber sobre esas cuestiones que se debaten, para que cuando se plantea algún problema que los políticos no sabemos resolverlo, pues porque no somos técnicos sobre esas materias, pues tener la posibilidad de que el técnico aporte información para ayudarnos a decidir, pues tampoco. En fin, que esperemos que la situación de aquí para adelante vaya cambiando a mejor, porque a peor es difícil. Es que, así que de momento, en estos 8 meses, ustedes en un baremo de 0 a 10, la puntuación, por lo que veo, no es muy alta la que le dan al equipo de gobierno. No vamos a entrar al matiz, pero suspenso sí, ¿eh? Bueno, y les quedan asuntos muy importantes, como es el asunto del tema de las basuras, donde, bueno, no sé si se siguen reuniendo, supongo, pero cuestión también complicada, por lo que veo. Se está trabajando, ayer hubo otra reunión, pero claro, eso que parecía que se iba a resolver en 4 minutos en cuanto estuviéramos nosotros, pues ya veis que han pasado 8 meses y la cuestión todavía no se ha resuelto. Y se está avanzando porque nosotros estamos pidiendo que se llegue al fondo de la cuestión, que se aborden todos los asuntos con todos los detalles y todos los detalles en cuanto a las cuestiones económicas, a las cuestiones jurídicas, a las cuestiones técnicas que hay que abordar para consensuar entre todos los que podamos estar luego conformando esa ese consorcio de servicio, pero no sí porque sí o porque no, es que en todos los sitios lo están haciendo o por, no, pero joder, pero vamos a analizar las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo entre todos somos capaces de y vamos, y para eso hace falta aportar datos y hay que sentarse a trabajar y eso pues sí, no, pero es que lo tenemos que hacer ya porque los tiempos apremian, pero que sí, que ya, pero después de que nos sentemos a trabajar y a analizar las cosas en profundidad, y en eso estamos y esperemos que la cosa se desatasque lo antes posible, pero ya te digo que ayer mismo pues hubo otra reunión para explicar los aspectos jurídicos de las diferentes posibilidades, ¿no? Si tiene que ser una incorporación a un consorcio, si tiene que ser una encomienda de servicios, o qué diferencias, qué pros, qué contras tiene cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues asunto este, rueda de prensa de la oposición ayer, crítica dura a la gestión del equipo de gobierno, y seguiremos hablando. Sí, porque, en fin, nosotros entendemos que gobernar no es fácil y en esta situación por la que estamos pasando menos, ¿no? Pero tampoco se tiene que quedar o que nadie piense que esto es tan sencillo como comprometerse y decir a todo que sí y quedar bien con todo el mundo, pero claro, luego va pasando el tiempo y esas asociaciones, esos grupos que están esperando respuestas porque a todos se les ha dicho que sí, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar, estamos en ello, van pasando los meses y no hay respuesta ni en un sentido ni en otro, pues estamos igual en el preludio de la tormenta, ¿eh? Vamos a ver si evitamos que eso pase. Bueno, Luis Moreno Álava, que es portavoz de la coalición Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio, que es tiene, como saben ustedes, 7 concejales y 7 también el PJPNV, 2 el Partido Popular y 1 el Partido Socialista. Así están las cosas en Amurrio. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko. Agur. Agur.